Bueno, muy bien, seguimos con más primeras palabras por Radio Nacional La Rioja. Hablamos de la situación del poderoso riojano. Estamos en comunicación con José Cáceres, secretario general de FONIVA. José, buen día, ¿cómo anda usted? Buenos días a vos y a tu audiencia, ¿cómo te va? Muy bien, José. Bueno, parece que ustedes también están bien, ¿no? De que se ha podido normalizar la situación en esta empresa. Sí, Carlos, gracias a Dios, nos ha llevado muchas horas de trabajo. Ayer terminamos muy tarde, tipo 5 y pico tarde, a donde ya me habéis conversado con el ingeniero Sánchez, con el personal, con otras autoridades más que estaban presentes. Bueno, se decidió de que pasabas a mano de él para que empiece a dirigir esta nueva empresa, o empresario más, la empresa lo sigue siendo igual. Y para nosotros una gran satisfacción para los trabajadores, porque ayer en la situación que estábamos pasando era muy, muy difícil. Creo que eso nos da un marco de tranquilidad. Hay que seguir trabajando, hay que hacer documentaciones, se está viendo caso por caso, deuda, hay que hacer, ya están trabajando para hacer una refacción, para hacer un acomodamiento, digamos, adentro de la planta, así que en los próximos días, si Dios quiere, tendría que empezar ya con la producción. Materia prima, prendas, ya hay acá en la planta. Y bueno, lo más importante es que son los 120 compañeros que van a seguir trabajando en la firma, no se despide nada, y eso habla a las claras que tratando de dialogar, consensuar en la mejor manera, se llega a este tipo de arreglo, en el buen sentido de la palabra, para que todos quedemos tranquilos y el logro ha sido un éxito. José, ¿cómo se ha pactado o se acordó el tema, bueno, del dinero, de la deuda que mantenía con los empleados? ¿Cómo, Carlito? El tema de la deuda que se mantenía con los empleados, ¿cómo se acordó este tema? No, bueno, por eso te digo, eso se está tocando caso por caso. Ayer se ha quedado un grupo para que el ingeniero los vaya conociendo, se va presentando cada uno y de ahí de paso le explica la tarea y la función que iban cumpliendo, y se le va entregando, digamos, la deuda que tenía la empresa anterior hasta el día de la fecha, y en el transcurso de la semana o la semana que viene se van a abonar los salarios caídos. Y creo que es la mejor manera, digamos, porque hay muchos especulaban y tenían miedo con los sueldos, pero el ingeniero fue clarito, él se viene a hacer cargo, se pone la empresa al hombro, y bueno, de ahora más depende de los trabajadores, nosotros como gremio y el gobierno, por supuesto, que también han acompañado en algunos casos a este tipo de negociación. Ya ayer mismo estuve en contacto con la empresa, el contador Miguel de Gaitano, está armando la documentación para que quede sentado bien en los papeles, en el directorio de la firma, para que tengamos en el futuro con quien dialogar y saber a dónde estamos parados, ¿no? José, en cuanto, bueno, al tiempo, ¿se establecieron algún tipo de garantías como para que, bueno, los que se hacen cargo de la empresa, por ejemplo, no estén 2 años y después vuelva el duro peregrinar de todos los empleados? Mire, Carito, la empresa es más que seria, porque tiene una planta en San Juan, en Chepe, se hace cargo de esta y se está radicando en los próximos días, va a inaugurar la Chilcal en Chilecito, que es Chilecito Calzado, donde va a tener prácticamente 100 compañeros trabajando en esa nueva planta fabril. Es importante porque una empresa que llega al interior, a donde hace falta darle trabajo a los compañeros. Así que las garantías ya lo tiene que plasmar ante las autoridades del gobierno, en este caso con el contador de Gaitano, son necesarios, obviamente el estudio contable, van a trabajar firmemente. No podemos firmar un papel para que el día de mañana estemos volviendo a reclamar por algo. No, yo en ese sentido creo que el ingeniero ha sido muy claro, respetuoso, lo conozco hace mucho. Esta es una gestión que hice yo con él cuando empezó a caer la firma el poderoso riojano. Lo invité yo a la planta, vino, visitó, y bueno, acá están los resultados de una gestión importante. Yo hago una gestión por la gente, ella que más me interesa, más allá que con la empresa tengamos un diálogo, pero en la postura del el sindicato, cuando llega el tipo de conflicto, es defender hasta la última consecuencia a los trabajadores. José, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien. Gracias, Calito. Agradecer a vos, porque vos siempre estás en contacto. Obviamente, la prensa para nosotros nos sirve mucho. Yo soy respetuoso de las decisiones, más allá de las críticas, a mí me sirven para corregir los errores. Así que un fuerte abrazo para vos, para todo tu equipo y a la audiencia. Buenos días, que anden bien.